de olivo. Blanca flor de azahar, me das un besito, cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir. Si encuentro a Rosita en otro poder.